Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Amigas, amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes después de unos poquitos días de vacaciones. Es muy grato retomar ya el trabajo, retomar la comunicación desde acá, desde La Rayuela, y por supuesto lo hacemos con la mejor disposición. Gracias a Diego Salazar, quien nos acompaña hoy desde los controles. Estamos ya listos realmente para enfrentar una nueva semana ya de labores. Hoy comenzamos lunes 15 de enero de 2018. Y bueno, realmente Quito amaneció realmente con lluvia, con una neblina formidable hasta este momento mismo. Parece que fuera como las 4 de la mañana o las 5, yo no sé. Y bueno, en todo caso, como lo decimos, y ese es nuestro sentir, vivamos este momento, ¿no? Si hay lluvia, disfrutemos de la lluvia. Si hay oscuridad, disfrutemos de esa oscuridad, que también nos permite sacar un poco esa bufanda que cuando hace sol no podemos ponernos, el abriguito viejo, tantas cosas que son parte realmente del día a día, ¿no? Y que hacen días diferentes, por supuesto. Está ya con nosotros también Francisco Torres, a quien le agradezco enormemente. Él fue quien me reemplazó esos días de vacaciones. Espero, sin lugar a duda, de su calidad profesional. Por lo tanto, pues sé que le fue muy bien. Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Bachita, amigos, bienvenidos con todos. Sí, es una mañana fría, pero ya estamos aquí dispuestos para continuar con una semana de labores, ¿no? Sí, sí, y además hagámoslo con buenas ganitas. Así con es. Buena fe, que las buenas ganas tienen, es una cosa, ¿no? Y la buena fe es otra. Así es que las dos juntas tratemos de habilitarlas para esta semana. Realmente creo que es mejor estar en paz, hacer las cosas con buena energía, con integridad, y pues esa es una buena forma también, pues, de construir país, ¿no? Bueno, esta mañana, amigas, amigos, iniciaremos con entrevista. Está ya con nosotros Yuridia Torres. Yuridia Torres es la coordinadora zonal 9 de ARCSA, y a los muchos meses realmente tenemos la oportunidad nuevamente de conversar con los personeros de ARCSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, de Control y Vigilancia Sanitaria, ¿no? Tiene que ver absolutamente con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente ese cuidar la salud de la población, y ARCSA en esta mañana, a través de su vocera, quiere darnos a conocer cómo se planifica, para empezar, los turnos de farmacias, ¿no?, en Quito, y ¿qué ley regula esto? Es decir, las farmacias pueden abrir, pueden cerrar cuando ellas quieren, o hay una obligatoriedad respecto a eso. Buenos días, Yuridia, bienvenida, muchas gracias. Buenos días, Machita, Francisco, buenos días. Gracias una vez más por este espacio, un gusto estar con ustedes, y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Sí, efectivamente, estamos hoy dándole a conocer a la ciudadanía que en nuestra agencia, como ente regulador, pues ha establecido el cronograma de turnos de farmacia anual para Quito, bueno, a nivel nacional también. En esta ocasión, pues, informarles que para Quito está establecido este cronograma, en donde justamente en cumplimiento del artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud, pues, estamos estableciendo este cronograma que establece qué farmacias deben atender 24 horas del día, 7 días a la semana, de manera ininterrumpida. En Distrito Metropolitano de Quito contamos con 1.190 farmacias. Sí, según la ley, todas deben atender 12 horas, de manera ininterrumpida todos los días. Sin embargo, cada una, o al menos una vez al año, debe atender estos 7 días, las 24 horas, con la finalidad de dar la atención, ¿no?, que requiera la ciudadanía en la compra de medicamentos, etcétera. ¿En base a qué se hace esta selección, por ejemplo, de aquellas farmacias que trabajarán las 24 horas del día, uh-huh, y aquellas que trabajarán las 12? Bueno, todas las farmacias atienden las 12 horas. Y en función de qué establecemos qué farmacias deben atender las 24 horas, es verificando al menos que exista una farmacia en cada sector de Quito que esté atendiendo estas 24 horas. Lo hacemos de una manera rotativa, ¿sí? No hay ningún parámetro de selección específico, simplemente asegurarnos que cada sector de Quito cuente con esta farmacia que esté atendiendo las 24 horas. Está disponible en este cronograma en nuestra página web, donde toda la ciudadanía puede consultarlo. Nuestra página web, www.controlsanitario.gov.es. Ahí pueden encontrar el cronograma con el nombre de la farmacia y la dirección exacta en donde se encuentra la misma, para que la ciudadanía pueda recurrir en horas de la noche, horas de la madrugada, cuando se lo requiera, ¿no? ¿Hay alguna? Sabemos que hay una excepción en cuanto a aquellas farmacias que están dentro de centros comerciales, por ejemplo. Así es, sí, efectivamente. Las farmacias que se encuentran dentro de centros comerciales, pues no se encuentran sujetas a esta normativa. Ellas no están en la obligatoriedad de aperturar las 24 horas, porque están dentro de un establecimiento que lógicamente pues no se encuentra abierto siempre, ¿no? Entonces son las únicas farmacias que no se encuentran sujetas a este calendario. Todas las demás farmacias, pues, que encontramos en todos los sectores, sí están obligados a este turno de farmacia. Hablando de las farmacias, uno de los realmente de los espacios donde algunas veces pues la ciudadanía va en busca, por ejemplo, que le pongan una inyección, ¿no es cierto? ¿Todas las farmacias tienen esa potestad, hay esa autorización de que en una farmacia puedan inyectar, por ejemplo? Al contrario, Bachito. Ninguna farmacia se encuentra autorizada para realizar este tipo de actividades. El permiso de funcionamiento que otorgamos a las farmacias solamente les habilita para la venta al por menor de medicamentos bajo receta médica cuando se lo requiera. También hay medicamentos de venta libre, por supuesto, y la dispensación, o sea, es decir, la entrega de esos medicamentos. Mas no se encuentran autorizadas a aplicar inyecciones, a recetar mucho menos, o a aplicar cualquier tipo de tratamiento o inclusive toma de muestras en algunos casos. Así que invitar a la población que tenga cuidado, ¿no?, que estas actividades no se encuentran autorizadas, para ello tienen que recurrir, si necesitan aplicarse una inyección, pues tienen que ir al centro de salud más cercano de toda la red pública de salud. Quiero insistir en este punto, porque justamente en días pasados escuchaba preguntar a una persona que no tiene nada que ver con salud, uh-huh, ¿qué inyección es? ¿Qué se va a poner? Entonces, ¿es penicilina? Ah, bueno, entonces no hay problema. O sea, depende del medicamento, si no es tan invasivo yo puedo hacerlo o no. Pero eso tampoco es así. No se encuentran autorizadas para aplicar ningún tipo de tratamiento. El tema de inyecciones tampoco, y tenemos de hecho algunas sanciones que lamentablemente, infracciones que han incurrido las farmacias y que nos ha tocado sancionar porque no se encuentran autorizadas, la normativa no lo permite, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Para el cuidado de la población, ¿no? Que de repente se automedican, necesita que les apliquen ahí mismo algún tema de inyección, y luego resulta que les aplicaron mal, se generan otros problemas, existen las denuncias. Entonces, tengamos cuidado. Eso, invitarle a la población que tenga mucho cuidado en este tipo de cosas. ¿Querías preguntar? Sí, un poco respecto al mismo tema. Hay ciertas farmacias ya muy conocidas que tienen como un dispensario médico adjunto. Exacto, esa es otra cosa. En el que sí se espera, dice, a tal horario tiene la enfermera y le puede aplicar la inyección. Sí, ese es otro tema, porque ya se encuentran sujetos a... a otro permiso de funcionamiento que lo otorga otra entidad que también es adscrita al Ministerio de Salud Pública, que se encarga de este tema de médico, ¿no? De enfermeras, etcétera. Ese es otro tipo. Pero en sí, en el establecimiento como tal, en la farmacia, directamente ahí, no pueden aplicarlo. Así es. Bien, esta mañana está con nosotros Yuridia Torres, coordinadora zonal 9 de ARTSA. Lo habíamos dicho, ARTSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y bueno, a mí me gustaría, y lo digo públicamente, pues Yuridia, que reiniciemos ciertamente este contacto con ustedes, porque es un apoyo a la comunidad, ¿no?, a la ciudadanía. Lo veníamos haciendo ya como una cooperación también con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, porque hay una cantidad de temas que los ciudadanos muchas veces no los conocemos. Pensamos, por ejemplo, esto de las inyecciones, de las farmacias. Hace algunos días estaba aquí algún representante de la Cruz Roja Ecuatoriana y nos decía, por ejemplo, estamos en una franca campaña para quitar de farmacias y de todo la Cruz Roja, ¿no? Uh-huh. Que es un símbolo únicamente y exclusivo de Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad, como esas noticias, hay una cantidad de otras que quisiéramos dar a la ciudadanía, a la comunidad. Cada vez en los barrios quiteños podemos ver que se han convertido en calles donde consigues cualquier alimento, todos, y está bien, ¿no es cierto? Si es que cumplimos con las normas sanitarias, con la regularización que corresponde, ¿no? Pero ¿estamos ciertos en eso? Tampoco. Entonces, es importante realmente contribuir con la gente, con la ciudadanía común, con el ciudadano común en este tipo de temas que ustedes los conocen y además están trabajando en ellos, ¿no? Sí, una consulta también que es bien actual, nos han visitado algunos médicos con esto de la campaña de la influenza. ¿Cómo es la venta de medicamentos para la influenza, las gripes? ¿Cuál es la regulación? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, en primer lugar decirles que nosotros encantados de estar aquí permanentemente para compartir estos temas interesantes que muchas de las veces la ciudadanía pues a veces desconoce, que nos ha faltado un poco socializar, pero encantados, tenemos muchas buenas noticias también para en este año del trabajo que estamos realizando y bueno, estaremos con esas noticias brevemente también acá. Nos encanta, bienvenido siempre. Sí, muchas gracias. Respecto a la pregunta, Francisco, de justamente este tema de venta de medicamentos, ¿no? Uh-huh. Para este tema de antigripales, etcétera. Así pues es. Recordar a la población que las farmacias tienen que dispensar estos medicamentos con receta médica, es que son sobre todo el tema de antibióticos, ¿no? Y evitar el automedicarse. Recomendarle, y ya lo decía nuestra ministra en días anteriores o la campaña que está realizando el ministerio, que ante cualquier síntoma de gripe, sobre todo por la época invernal, pues vayan primero a nuestro centro de salud más cercano, ¿no? Y no exijamos a las farmacias que a veces nos vendan algo, ¿no? Porque somos desde nosotros, nos molestamos. También, claro. Cuando el dispensador nos dice la receta médica, no, pero ¿por qué esto compra diario? No, o sea, es para nuestro bien. Es para proteger nuestra salud. Estamos controlando todos los días, estamos con personal en campo, estamos controlando todas las farmacias al 100% a lo largo del año, lógicamente, que se vendan justamente medicamentos que son bajo prescripción, bajo receta médica. La farmacia tiene que guardar constancia de esa receta médica, ya sea una copia, un escaneado, una fotografía, porque nosotros lo verificamos versus la factura que se emite. Lo estamos realizando y también estamos con la campaña de educación, ¿no? No compres antibióticos sin receta médica, no te automediques, para precautelar nuestra salud, lógicamente. Estamos controlando, Francisco, así que la ciudadanía tenga esa tranquilidad, que lo estamos haciendo, pero que pedimos el apoyo, justamente, que seamos nosotros los propios inspectores, ¿no? Que no demos ese pie a comprar medicamentos que necesitan receta médica sin receta médica. Bien, amigas, amigos, queremos agradecer a Yuridia Torres, coordinadora zonal 9 de ARTSA, y con el fin de acatar el artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud sobre la obligatoriedad de cumplir los turnos de farmacia, pone en conocimiento de la ciudadanía quiteña que se encuentra publicado el cronograma de turnos para el año 2018 en la página web de ARCSA. Les recuerdo, ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, de Control y Vigilancia Sanitaria. En el Distrito Metropolitano de Quito existen 1.190 farmacias que deben cumplir el turno una vez al año durante 7 días, exceptuando a las farmacias ubicadas en supermercados, comisariatos o que funcionen dentro de centros comerciales que no están sujetas al calendario de turnos establecidos por la ARCSA. Las farmacias, atención, las farmacias que no estén de turno atenderán al público mínimo 12 horas diarias, ininterrumpidas, de lunes a viernes, y podrán atender sábados, domingos y feriados. Esto para toda la ciudad. Así es. Es importante recordarle a la ciudadanía, entonces, que las farmacias no se encuentran autorizadas. Esto es importantísimo. Queremos recargar, remarcar en esto. Las farmacias no se encuentran autorizadas para colocar inyecciones, recetar medicamentos, realizar toma de muestras biológicas o aplicaciones de tratamiento, sean invasivos o no. El equipo técnico de ARCSA durante todo el año realiza controles para verificar el cumplimiento de estos turnos de farmacia. En caso de la inobservancia, pues el establecimiento será sujeto de sanción. Mil gracias entonces, Yuridia. Gracias, nos pondremos de acuerdo y quisiéramos ciertamente tener esta información técnica especializada permanentemente acá en la Rayuela. Encantados. Gracias nuevamente a ustedes. Un gusto estar aquí y un buen día a todos. Claro que sí, un buen día también. Vamos a la música cuando son las 9 de la mañana con 18 minutos. Y ya volvemos con más de la Rayuela. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y de barbaridad, en los labios que no beso, en los libros que no. Estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Es un estar, en los labios que no beso, en los libros que no. perro, escucha esta canción. Él se pone a bailar con ritmo y emoción. Todas las chicas del barrio, cuando lo ven pasar, ellas siempre se enamoran de su forma de bailar. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Ya ves que todo a veces te va de maravilla. Y vuelve, y vuelve. Estamos de regreso. Son las 9 de la mañana con 26 minutos, amigas, amigos. Y claro, el terrible Martín es uno de los personajes de nuestro Quito de antaño, ¿no? El terrible Martínez fue un maravilloso personaje realmente de ese Quito de principios del siglo XX. Un chulla en todo su esplendor y tragedia realmente, originario del barrio de La Tola. Esta es una obra teatral, amigas, amigos, que... llevada a escenas en un carnaval, digámoslo así, de la estética quiteña de esos tiempos. Es una fiesta de música, de baile, de poesía, de teatralidad y, por supuesto, la magia, ¿no?, de la imaginación de un niño o de un espíritu libre como fue el terrible Martínez. Salta, hace saltar a sus historias de un sitio a otro y de un tiempo a otro. No es un argumento lineal, es más bien una vida recreada, recreándose desde la ficción maravillosa del teatro. Es una comedia atrevida por ser divertida y a la vez reflexiva y crítica. Es también pues una poesía chusca, ¿no? Con, se podría decir que un final inesperado, como todo lo que hacía este terrible Martínez. Bueno, el terrible Martínez, déjenme decirles, gozaba realmente de la simpatía y no de tanta de otras personas, ¿no? Pero les digo, gozaba la gente llana, ¿no? Y era un hombre que discriminaba a la sociedad, como él decía, de finos perfumes. En esta ocasión, pues quien protagoniza esta obra es Mario, ¿no? Mario Ojeda, con una trayectoria amplísima, Mario Ojeda, y bueno, he conversado con él en días anteriores, y en estos días vamos a tener la presencia de Mario Ojeda. Él se ha comprometido con nosotros para venir a contarnos de este terrible Martínez. Como decíamos, un personaje ciertamente

su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, ya estamos de regreso, amigas y amigos. En un momento más estará con nosotros el doctor Carlos Yumiguano también para hablar sobre un procedimiento médico. Imagínense ustedes, nada fácil, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ustedes conocen que el doctor Carlos Yumiguano es un neurocirujano reconocido a nivel mundial. Sus escritos, sus investigaciones constan en revistas internacionales. Precisamente de investigaciones médicas, ¿no? Y está reconocido como tal. Es un cirujano, es un médico que opera y ha tenido la oportunidad de operar cosas rarísimas, importantísimas, inclusive acá en nuestro país. Ahora quisiéramos hablar con el doctor Yumiguano sobre la craneotomía en pacientes despiertos. Suena raro, ¿no? Suena raro. Vamos a ver qué nos comenta el doctor Yumiguano. Y, por supuesto, con él también hablar un poco de salud pública. Bien, hace un momento decíamos, con mucho gusto, compartimos con ustedes el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por un lado, amigas y amigos, se junta, se suma a esta campaña que dice no al abuso sexual en niños y adolescentes. Y por otro lado, queremos participarles a ustedes que la ministra Berenice Cordero entregó este viernes pasado, este viernes 12 de enero, en el Centro de Convenciones de Durán, pues 1.463 créditos de desarrollo humano para emprendedores en Guayaquil, Durán y San Borondón. Sí, es así que durante un acto realizado este viernes 12 de enero en el Centro de Convenciones de Durán, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, luego de haber ofrecido una rueda de prensa sobre la entrega del Bono de Desarrollo Humano Variable, hizo oficial la entrega de 1.463 créditos de desarrollo humano para emprendedores y emprendedoras de Durán, Guayaquil y San Borondón por un monto superior al millón de dólares. La jornada se desarrolló con la presencia de aproximadamente 400 participantes, población ante la cual la ministra señaló la necesidad del MIES de trabajar para que más personas usuarias del Bono de Desarrollo Humano de $50, que a nivel nacional suman unas 420.000 personas, accedan al crédito con todo un proceso de acompañamiento institucional, para que no solo cuenten con este mecanismo de ingreso mensual, sino que adicionalmente emprendan. Para eso se requieren más acciones, tales como desarrollar capacitación, acompañar el negocio, todo un entorno de inclusión mucho más amplio, añadió la titular de esa cartera de Estado. En el grupo de personas que decidió requerir el crédito se encuentran Yira Olmedo, quien habita en la cooperativa 28 de agosto del Cantón Durán. Ella señaló que luego de la inversión realizada, actualmente maneja un capital promedio de $2,000 con la elaboración y venta de velas, jabones, cremas, exfoliantes artesanales y desinfectantes que le permiten un mejor nivel de vida, ¿no? Como Yira, amigas, amigos, un total de 6.322 emprendedores, emprendedoras, accedieron a este crédito de desarrollo humano durante el año 2017 en los cantones señalados, Guayaquil, Durán y San Borondón, con una inversión que alcanza los $4,732,000, recursos que se destinaron un 58% a actividades comerciales, 24% en el área de agropecuaria, 16% de servicios y un 2% en manufactura. Bien, luego de cumplir pues estas actividades, la ministra Cordero, el viceministro de Inclusión Económica Marco Casco y el coordinador zonal 8, Rain Vélez, participaron en el lanzamiento del Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de Drogas. Esto se desarrolló en el Centro Cívico de Guayaquil con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y diversas autoridades del Estado. Bien, eso es lo que teníamos que conversarles desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Al regresar, tendremos ya información que tiene que ver con El Rostro de Amerindia, esta exposición de la serie El Verdadero Color de lo Diverso. Entonces, es el espacio de Amerindia donde confluyen, amigas, amigos,

voy a mostrarme tal y como soy, con todo lo que siento. Con estas palabras será fácil decirlas, escribirlas para ti en esta canción. Que me ayuda a ser más fuerte para decirte cosas que yo no me atrevo si te tengo frente a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros, pienso en ti todas las horas. En mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía. Me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando qué te diría. Me cuento un libro abierto solo para ti. Ya sabes mis ideas, te doy mis pensamientos. Me tienes en el blanco, podría dispararme y acabar con todo aquí. Pero tú podrás decirme o no decirme nada. Tú tienes el derecho de no usar ni una palabra, porque esto solo es mío. Podrías irte ahora, después de lo que he dicho, el resto ya no cambia. Y te lo digo así, pienso en ti, pienso en ti. Llevo en mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía. Me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando qué te diría. Luego me encierro en mi cuarto, delirando. Nuestros encuentros de amor yo me paso inventando. Luego me abrazo a mi almohada, la aprieto y no duermo de rabia de imaginar que es a otro a quien das tu calor. Mientras yo pienso en ti, llevo en mi mente tu fotografía. Estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Yo que parto una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando qué te diría. Bueno, en 10 minutos ya serán las 10 de la mañana. Habíamos hablado sobre esta exposición colectiva, El Rostro de Amerindia, en la Sala de Exposiciones Temporales, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 19 de enero, es decir, este viernes, ¿no?, este fin de semana. Pues esta muestra propone revivir y perpetuar la esencia de los pueblos ancestrales del Abre Ayala. En particular de los pueblos precolombinos del Ecuador, su herencia indígena, tradiciones, arte, cultura, entre otros, en donde se encuentra nuestra identidad con la plástica contemporánea, mediante una sinfonía de colores, signos y dibujos, manifestando la creatividad con obras inéditas basadas en la cosmovivencia andina. La misión es desarrollar esta heredad y recrearla en nuestro tiempo. Exposición colectiva, entonces, El Rostro de Amerindia. Todos estamos invitados, amigas, amigos. Se inicia a las 9 de la mañana, así es que pues usted está cordialmente invitado. Y claro, tenemos más. La exposición Niños Otra Vez, de Darío Caiza, en la Sala de Exposiciones Víctor Mideros, igualmente acá en la Casa de la Cultura. Hasta el 30 de enero, ¿no? Hasta el 30 de enero usted puede realmente visitar esta muestra bajo el título Niños Otra Vez. Claro, es así que Darío Caiza presenta esta exposición, donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. Se inauguró el sábado 6 de enero en la sala Víctor Mideros de la institución y permanecerá abierta hasta el 30 de enero. Se exponen alrededor de 20 retratos

hablo muy poco de su amor. De pronto voy a estar amando a alguien más como es normal. O tal vez dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile nueva dirección. Dile que me llame por favor. Dile que podemos hablar de amistad como es normal. Tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile que yo voy a estar bien. O dile tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Oh, dile, las 10 de la mañana con 5 minutos y con la muestra de cine lo mejor de 2017, ¿no? Con una serie de películas emblemáticas que se presentaron en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se cerrará este día lunes 15 de enero, hoy, en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre, por lo tanto podemos disfrutar con la familia, ¿no? Sí. Ajá. Esas son oportunidades importantes que da la Casa de la Cultura a su comunidad. La selección de estos títulos se consideró tomando en cuenta la acogida que tuvo por parte del público y por la potencia narrativa y estética de cada película. Los filmes recogen buenas críticas e infinitos aplausos, tanto en festivales como en la programación regular de la cartelera de la Cinemateca. Sí, es así que se han exhibido 4 producciones nacionales: Chuquiragua, Alba, El Secreto de la Caja y Quijotes Negros. Además, películas contemporáneas de Irán como El Viajante, La Doncella de Corea del Sur, Truman de España, Mala Junta de Chile, Rambleras de Uruguay, La Primera Vez de Francia y El Abrazo de la Serpiente de Colombia. La muestra concluye con el preestreno oficial de la película La Fábrica de la Nada de Pedro Pino, de Portugal. Es un drama musical del 2017 que estará en esta programación de la Semana de Cine Portugués del 2018, gracias a Vaivén. Es una película aclamada en el Festival de Cannes, ganadora del premio de la Federación de Críticos, consagrada como la mejor cinta europea en el Festival de Sevilla. Bien, y justamente para el día de hoy, como decíamos, cierre, al final se cierra ya este festival. Ahora estamos lunes 15. Así es. Los Quijotes Negros. Por cierto, tuvimos la oportunidad de conversar con Sandino Burbano acá en nuestro programa. Y desde acá un abrazo grande a Sandino, ciertamente un tipazo, digo yo así, con una creatividad, con un trabajo impecable y por supuesto con una actitud sencilla, humilde. Uh-huh. Esas actitudes que tienen solo los grandes, ciertamente. Entonces se presentará el día de hoy, lunes 15 a las 17 horas, Quijotes Negros, de Sandino Burbano. Ecuador tiene pues 74 minutos, está considerada como la mejor película nacional, ex AECUO del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, Cinefest 2017. Mejor película extranjera, mejor ópera prima, mejor película underground, mejor película del culto de Los Ángeles Underground, también Film Forum. Mejor director en Arau International Film Festival. Nominada por la mejor película en Barcelona Films. Es decir, arrasó. Muy bien la película, ¿no? Interesante, hay que verla. Y Sandino Burbano es nuestro, es ecuatoriano. Así es. Maravilloso. Y yo digo, ciertamente, ¿no? Como hace un momento hablaba, pues, esa gente grande, ¿no? Esa gente grande con una humildad, con una sencillez. Él estuvo acá, conversó con nosotros y, por supuesto, nos alegramos inmensamente. Un abrazo grande para Sandino Burbano. Y a las 19:30 tenemos otra, ¿no? Fábrica de Nada de Pedro Pino, de Portugal. Es un drama musical del año 2017. Como les decíamos, aclamada en el Festival de Cannes, ganadora del premio de la Federación de Críticos y es consagrada como la mejor cinta europea en el Festival de Sevilla. Muy buena la cartelera de hoy. Perfecto. Hemos invitado precisamente para hablar de esto y otros temas al director de Cinemateca, Ulises Estrella, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, entendemos que de un momento a otro estará ya con nosotros. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la música y estamos todavía en espera del doctor Carlos Yumiguano, también neurocirujano, con quien vamos a hablar sobre craneotomía en pacientes despiertos, este y otros temas que abordan realmente la neurocirugía en nuestro país. Y solo recordarles un pequeño datito que hemos estado dando estos días. Ya estamos en época invernal. Y se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 16, imagínense. ¡Qué frío! Con lluvia, ya hay lluvia, hay pronóstico de lluvia, toda la noche ha llovido, entonces tome las precauciones debidas si va a salir de su casa, de su trabajo, ¿no? Creo que ya es hora, ¿no?, de que comenzara el invierno, ¿será que ahora sí es verdad? Parece que sí. Pero en todo caso, sí, precaución, porque además... Todos estos días se está hablando de la influenza, de esta gripe. Hasta el día, me parece que fue el día sábado, habían 36 casos confirmadísimos en el Hospital Andrade Marín, algunos pues ya con síntomas de gravedad. Entonces no dejemos que nada de esto nos dañe realmente nuestra... Te cuento un pequeño dato, claro, mientras dime. Tú estabas de vacaciones, una compañera de aquí, de la institución. También. En el área de comunicación, sí. Oh. La verdad fue diagnosticada, pero ya está bien, ya está fuera de peligro, ya no sé si hoy o estos días se reincorpora. Entonces, sí, es verdad. Han venido médicos, como te contaba la semana pasada, a hablarnos de la campaña del Ministerio del Estado sobre la influenza. Se está vacunando a los grupos de riesgo, que son mujeres embarazadas. Adultos mayores. Nosotros, que estamos aquí. Y nosotros también, pero con menos riesgo, ¿no? Claro. Y tomar las precauciones debidas, siempre decían, lavarse bien las manos en todo lugar, tratar de evitar saludar con manos, peor con besos, estornudar con la parte interior del codo. Recomendaciones que nos dijeron que siempre las tenemos. Claro, debemos tomar en cuenta todo esto que pues... Han recomendado los médicos, los especialistas, y claro, pensamos que pronto, pues con el debido cuidado y el apoyo de todos nosotros, superaremos también este mal momento, ¿no? Y bueno, el frío, hoy, 16 máximo 11, y ahorita mismo ya sentimos pues el frío, lluvia afuera, en fin, y saben una cosa, que para mañana no cambia según este pronóstico, no cambia para nada, al contrario. bajaría un gradito. Así es. ¿No? Seguiría 16 la máxima, pero sería con 10 grados. Para el miércoles con 11 grados. Y hasta donde sabemos que sería el jueves con 11 grados. Es decir, estos días y van a ser... con lluvia todos los días. Lluvia todos los días. Abriguémonos. Bueno, vamos a pedirle a Pau que nos ayude con la música y luego regresamos con más temas aquí en La Rayuela. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tu andar fuerte me enseña, porque el recordarla te empeña. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Camino por las calles sin pensar. caminar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir. Soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Y preguntas por mí. Casualidad, si salió a relucir una conversación como otra normal, si tenía la razón o si yo estaba mal, no me puede importar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Bueno amigos, son las 10 y 20 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Vamos a compartir una noticia extraída de Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Inauguran en Cuba exposición teatral sobre Miguel de Cervantes. Artistas ibéricos y funcionarios de la Embajada de España en Cuba inauguraron este domingo 14 de enero en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso una exposición original, didáctica y lúdica sobre este gran autor Miguel de Cervantes. El vestíbulo de la Sala García Lorca del Magno Coliseo acogió y acogerá hasta el próximo 20 de abril 9 módulos libros de casi 2 metros de altura con ilustraciones a relieve de 16 personajes de las obras de la máxima figura de la literatura española Miguel de Cervantes. Aparecen protagonistas desde su primera creación, La Galatea de 1585, una novela pastoril hasta el último relato, Los trabajos de Persiles y Segismundi, publicada póstumamente en 1617. La combinación de imágenes y textos trazan un recorrido por la creación del autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo panel alegra y propone: todos llevamos algo de Don Quijote en nuestro interior, seamos por un momento como él, ingeniosos, locos y libres. En la página contigua también se invita a ser como el escudero Sancho Panza, a quien se califica de sensato, fiel y práctico. Cervantes ya había cultivado prácticamente todos los géneros literarios a finales del siglo XVI, pero con el Quijote fundó la novela moderna. La Acción Cultural Española y la Embajada de España en Cuba organizaron esta exposición titulada 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes, para rendir homenaje a esta figura clave de la literatura española y mundial, a propósito de haberse celebrado en el 2016 el cuarto centenario de su muerte. Según adelantó a Prensa Latina el consejero cultural de la sede diplomática española en La Habana, Guillermo Corral, la comisaría de la exposición, Rosa Navarro, catedrática de literatura española de la Universidad de Barcelona, eligió mostrar algunos personajes muy conocidos y otros menos populares. La obra cumbre de Cervantes es el Quijote, pero su producción literaria va más allá. Él escribió novelas ejemplares en 1613 y varias piezas de teatro, observó el funcionario. A tono con la pasión del dramaturgo por el teatro, el Premio Nacional 2015 de esa manifestación artística en España, Pedro Moreno, dibujó 16 figurines de los personajes de Cervantes para estos libros abiertos que se montaron a modo de escenarios. Corral asegura que es una exposición familiar. dirigida a sensibilizar a toda clase de público y resaltó la intención de proporcionar una experiencia instructiva y divertida. Acompañan a las ilustraciones algunos textos escuetos que descubren rasgos, virtudes, defectos, valores de los personajes, mientras un panel lateral con forma de columna explica el contenido preciso de la pieza impresa a la cual pertenece. El público podrá disfrazarse con la ropa y complementos típicos del siglo de oro, gorgueras, telas, gorros, entre otros, dispuestos en cajones junto a los módulos libro. En paralelo, el Ballet Nacional de Cuba interpreta todos los fines de semana de enero en el propio teatro el clásico Don Quijote, una prueba más de la trascendencia de Cervantes, de cómo ilumina la cultura universal todavía. Les contamos que aquí, en la Casa de la Cultura, se presentará el ballet folclórico Hachiwa este miércoles 17 de enero a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, como lo realiza todos los miércoles. Es un espectáculo permanente. Hachiwa es de Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Hachiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú, a decir de su director Rafael Camino. La entrada tiene un costo de $30 general y estudiantes $25. La exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí continuará abierta hasta el próximo 29 de enero en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los museos de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas, elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. La muestra estará abierta, como les decíamos, hasta el próximo 29 de enero, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:30. También les contamos que la exposición El Dios Niño y sus Rostros permanecerá abierta hasta el próximo sábado 20 de enero en el Museo de Arte Moderno de la institución. El coleccionista Leonel Sánchez adquirió una serie de niños en cada viaje que realizó o recibió donaciones. En la muestra se evidencian imágenes de varias ciudades de Ecuador, Perú, Colombia, España, Polonia, Italia, Alemania, República Checa y Filipinas, y están elaboradas en diversas técnicas y materiales como son la madera, porcelana, plástica, tagua, hojalata, piedra o cera. Según menciona Leonel Sánchez, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la imagen de Jesús siempre ha estado dentro de nuestro corazón desde que somos niños, y esos niños representan el arte, el folclor, la imaginería popular de grandes artistas que han obsequiado estas piezas. Entonces, esta exposición permanecerá hasta el próximo sábado 20 de enero en el Museo de Arte Moderno de la institución. Nos vamos ahora con un poco de música y retornamos con más de La Rayuela. Adelante, Pablo. Gracias a ti ya no creo en el amor, te encargaste por completo de romper mi corazón. Gracias a ti levanté muchas botellas, buscando consuelo en todas ellas. Gracias a ti aprendí una lección, que estando soltero se pasa mejor. Voy a gozar y vivir mi vida entera, porque ahora ya no estás, no volverás. Y puedo hacer lo que yo quiera, yo te advertí que la vida da la vuelta. De sol a sol, gracias a ti tengo muchas amigas coquetas y divertidas. Gracias a ti escribí esta canción que suena en la radio y en la televisión. Voy a gozar y vivir mi vida entera, porque ahora ya no estás, no volverás y puedo.

y espacio para poder cumplir con cierto tipo de agenda que tenemos. Si bien es cierto, por ejemplo, el caso de este tumor cerebral que estaba en cuestión, llevábamos casi mes y medio programando ver la fecha exacta de poder venir a realizar este tipo de intervención, y sin embargo siempre hay factores de último momento que pueden alterar este curso que ya está planificado, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el día viernes salimos de Barcelona, supuestamente llegábamos el mismo día a la medianoche acá a Quito, pero lamentablemente no se pudo hacer eso. Tuvimos que suspender nuestro viaje en Bogotá y al siguiente día reiniciar nuevamente el viaje, ¿no? Pero bueno, lo importante es que este tipo de planificación se va dando, podemos cumplir con la agenda que estamos realizando, y lo importante, creo yo, en todos estos casos es velar por la seguridad del paciente, velar por el bienestar del paciente y velar porque el día a día de ese paciente sea mejor. Tratamos de mejorar en este tipo de situaciones. Lo que hay que señalar, recalcar, es de que a pesar de todas las buenas voluntades o todos los cuidados que tenemos, a veces pueden darse cierto tipo de alteraciones y que los resultados no sean los esperados, ¿no? Y no es simplemente porque la actividad del cirujano o la actividad del anestesiólogo, porque eso es un equipo completo. O sea, operar a un paciente no es el neurocirujano, no es el cirujano solamente. Ahí viene un equipo completo, o sea, empieza desde el médico de atención primaria, el médico de radiodiagnóstico, que el radiólogo, que como conocemos comúnmente, luego viene el internista, viene el neurocirujano, viene el anestesiólogo, vienen los instrumentistas y después viene la unidad de cuidados intensivos. Es una cantidad de especialidades y dentro de ellos una cantidad de personas que colaboran en que los resultados obtenidos en este tipo de intervenciones sean buenos o se mantengan, pero como siempre, o sea, en todo lado tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, nadie está exento, creo yo, de este tipo de cosas. Muchas ocasiones a veces tenemos que cargar con nuestras espaldas mucho peso ahí. La confianza de los pacientes, la confianza de los familiares de los pacientes, estar con ellos día a día es lo que nos lleva la mayor parte del tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con todo corazón, porque yo creo que uno de los puntos importantes en este tipo de cosas es la comunicación con el paciente, con el familiar, la confianza del paciente, del familiar, que pregunten, que si no podemos contestarlos todos, pero trataremos de orientarlos, ¿no? O sea, yo creo que no somos los que todos lo sabemos. Yo creo que cada día, cada paciente, cada persona hace que podamos aprender un poquito más. Doctor, una operación de este tipo, ¿cuántas horas lleva? Porque supongo que es tan delicado, ¿no? Ya una operación, abrir un cerebro, caramba, necesita, pero como decir, hacer las cosas con pinzas, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, todo va planificado, o sea, sabemos los pasos que vamos a dar. No, normalmente siempre le digo los pacientes siempre igual me preguntan, me dicen, y doctor, ¿y cuánto tiempo se va a tardar la cirugía? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Yo lo único que digo ante eso es como cuando nos vamos a una fiesta y si la fiesta está muy buena nos quedamos mucho tiempo, disfrutamos, y si está mala pues salimos corriendo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, que no nos interesa el tiempo que vayamos a estar en un procedimiento quirúrgico, lo que nos interesa es que ese paciente esté cuidado, que se hagan bien las cosas, que se den los pasos adecuados cuidando el bienestar del paciente. Muy bien, y la ciencia, ¿cómo ha avanzado para descubrir las causas de los tumores en el cerebro, por ejemplo? ¿Qué se conoce hasta ahora? ¿Por qué aparecen? Imagino hay muchos tipos también, ¿no? ¿Qué nos puede explicar? Bueno, lo primero es que tenemos que determinar, o sea, qué tipo de tumores estamos hablando, ¿no? Si hablamos de tumores a nivel del sistema nervioso central, estamos hablando que hay dos principales tipos de tumores, de los cuales son los tumores primarios y los secundarios. Los tumores primarios, o los que crecen dentro de lo que es el sistema nervioso, hay unos que son de tipos benignos, que afectan a unas solas estructuras, que más que infiltrar el tejido cerebral, lo que hacen es desplazar al tejido cerebral, Y hay otro tipo de tumores que son los que comúnmente llamas tumores intraaxiales, o sea, que crecen dentro del tejido cerebral, que se infiltran en el tejido cerebral. Entonces, dentro de ellos hay ciertos tipos de tumores que pueden tener alguna caracterización genética, cromosomal, pero no todos. Ahora, que nacemos con cierta predisposición para tener uno o algún tipo de tumor, eso existe, ¿no? Pero tiene que darse cierto tipo de factores externos también para que puedan desarrollarse. Entonces, por ejemplo, habrá que valorar la condición de muchos productos químicos, la irradiación que se está dando en los últimos momentos, el uso de las tecnologías sofisticadas que existen en el momento actual. Se ha hecho un estudio a través de la Organización Mundial de la Salud sobre las repercusiones que tienen las ondas electromagnéticas que utilizan la mayor cantidad de los teléfonos celulares, ¿no? Porque hubo un tiempo que decía que las ondas electromagnéticas tienen algún poder o alguna pueden causar algún tipo de tumor. Supuestamente se hicieron estudios en los que demostraron o dijeron que no tenían una certificación de que en verdad son una causa de la activación de ciertas células que produzcan este tipo de tumor, pero tampoco se descartó. O sea, tampoco se descartó. O sea, eso se quedó en el limbo. Ahora, dentro de ellos hay que ver una cantidad de factores que existen en el proceso económico de un país, ¿no? Un proceso económico mundial de un país. O sea, las decisiones son bastante grandes. Tomar la decisión que se puede decir y tomar y decir, sí, ciertos tipos de factores externos producen un tumor y es hay que suspenderlos o hay que limitarlos. Entonces se imagina y que después de unos años no se confirme eso. Entonces se ha hecho un gran agravio económico. Entonces todos los criterios, todas las decisiones que se toman sobre los factores que pueden desencadenar cierto tipo de tumores cerebrales tienen que ser bastante concienzudas y con el debido conocimiento científico. Doctor, hablemos perdón, sobre esta craneotomía. ¿Qué es la craneotomía en pacientes despiertos? Sabemos que usted precisamente es uno de los expositores en este importante tema, ¿no? Bueno, si seguimos la misma línea de los tumores primarios del sistema nervioso, entonces, como les decía hace un momento, existen los tumores que solamente desplazan al tejido cerebral, comprimen al tejido cerebral, pero hay otros que infiltran, crecen dentro del tejido cerebral. Entonces, lo que nos interesa es, con esos tumores, con esas lesiones que están dentro del tejido cerebral, con esas nos interesa saber cómo está funcionando el sistema nervioso central, cómo están los cables, cómo están esos cables que llevan las señales desde la corteza cerebral hasta los distintos órganos o sistemas a través de los cuales funciona las señales que van del cerebro hacia el dedo para que se mueva, para que se encoge, o hacia el pie, o hacia la forma de hablar. Entonces nosotros tenemos que valorar la función de cada una de esas células. Entonces, cuando hay una lesión que está dentro de ese tejido cerebral, tenemos que conocer exactamente cómo está funcionando, cómo está localizado, dónde está localizado. Si bien es cierto, esto ya lo tenemos, lo conocemos, existen ciertos tipos de estudios con los que podemos determinar dónde está el centro del habla, dónde está el centro de la audición, dónde está el centro del entendimiento, dónde está el centro de la movilización de los dedos, de los brazos en sí, etcétera. Pero ahora, eso es una cosa física, es una cosa objetiva, pero no utilizable dentro de quirófano. Porque lo que yo quiero es saber en el quirófano, cuando estoy operando a ese paciente, saber qué estructuras estoy tocando o qué estructuras no debería tocar. Entonces es cuando viene la importancia de que ese paciente, durante esa cirugía, la craneotomía quiere decir es cortar hueso de la cabeza con el paciente despierto para poder acceder a un tipo de lesión. Ahora, mucha gente dirá, pero Dios mío, es que eso le duele, ¿no? puede desesperar al paciente y todas esas cosas. No, hay que crear escuelas, hay que crear equipos de trabajo. Nosotros lo que hemos hecho en el hospital aquí en el país, nosotros en Ecuador hicimos, en el hospital Eugenio Espejo, hicimos en el 2015-2016 hicimos la primera cirugía en paciente despierto, después posteriormente en un hospital privado, que no voy a decir el nombre, que también hemos, donde hemos implantado. Donde hemos implantado el protocolo de actuación de pacientes en cirugía despiertos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos el trabajo de un grupo de personas. O sea, el equipo para hacer neurocirugía o para hacer craneotomía en pacientes despiertos está conformado por radiólogos, está conformado por neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, neurocirujano y anestesiólogo. O sea, cada uno de ellos tiene un papel específico. Entonces, un paciente tiene que ser valorado previamente si ese paciente es o no es apto, va o no va a colaborar con este tipo de cirugías. Porque no se puede poner a cualquier paciente y decirle, vea, vamos a operar el despierto, póngase al quirófano, ya vengo. No, no. Hay que prepararle a ese paciente. Y en este caso, el neurocirujano y el neuropsicólogo son los papeles fundamentales, quienes van a orientar al paciente, tienen que enseñarle al paciente, hacerle entender el tipo de cirugía que queremos hacer, por qué lo queremos hacer y qué es lo que él va a hacer en el quirófano, porque al final y al cabo es el paciente el que va a trabajar en el quirófano. Entonces, mientras nosotros estamos operando, resecando, cortando esta masa, este tumor a nivel cerebro, también vamos estimulando al cerebro y vamos viendo cómo reacciona el paciente. Habla, no habla, mueve el brazo, mueve la pierna, entiende, no entiende. Entonces, eso lo vamos viendo. Entonces, con eso tenemos una alta probabilidad de que ese paciente, después de la cirugía, continúe con una buena calidad de vida. Porque ¿de qué nos sirve? O sea, en el momento actual tenemos que ser bastante claros. Es decir, ¿de qué me sirve quitarle totalmente el tumor a un paciente cuando ese paciente queda inválido, queda sin poder hablar, queda completamente dependiente? Entonces estamos hablando en los tumores que se refieren a las lesiones que infiltran el tejido cerebral. Entonces, ahora, otro de los aspectos importantes es decir, ¿y qué pasa con esas personas que hablan diferentes idiomas? Por ejemplo, el centro del habla en ese tipo de pacientes son bastante múltiples. Existen en distintos sitios. Entonces nosotros, previo a la cirugía, tenemos que saber dónde están localizados esos centros del habla. Y después tenemos que, durante la cirugía, ir estimulando esos centros del habla y decir, a ver, vamos a ver el centro del habla donde se produce el habla en inglés. Entonces vamos buscando, el paciente dice palabras en inglés o leemos cosas en inglés y él tiene que entender, comprender y hablar. Entonces, a través de la estimulación, nosotros damos un tipo de corriente y si ese paciente deja de hablar en ese momento, quitamos la estimulación, vuelve a hablar, volvemos a dar la estimulación, vuelve a dejar de hablar, es lo que conocemos el speech arrest, que se dice en inglés. Entonces estamos confirmando de que el centro del habla de un idioma está en ese sitio, que es ese sitio que no podemos tocarle. Vamos ahora a pasar a hablar, qué sé yo, a decir en español, a ver que dónde es el centro del habla de castellano. O, por ejemplo, en mi caso diría, hablamos inglés, el español, hablamos el húngaro. Entonces tendríamos que ver dónde están esos centros del habla para que no se toque. Entonces, son cirugías bastante, claro, bastante complicadas y son el reto más grande es operar pacientes políglotas. Por ejemplo, hace unos 2-3 años se hizo la cirugía de paciente despierto, que todo el mundo lo vio, que se hizo en Estados Unidos, donde se ve que el neurocirujano está operando y el paciente está tocando un violín. Ah, sí. Entonces, ese tipo de cirugía nosotros lo hacemos ya desde años atrás. Por ejemplo, yo personalmente fui el que hizo el protocolo de cirugías en pacientes despiertos en España, en Ciudad Real, en el año de 2008. O sea, yo ya implanté eso. Entonces, posteriormente, con todo ese tipo de experiencias, lo que queríamos hacer aquí en el país. No se realizó. ¿Por qué no se realizó? No, eso en el momento actual no viene al caso. Pero, por ejemplo, hemos implantado en este hospital privado, cuando hay este tipo de pacientes, realizamos ese tipo de cirugías aquí en el país, porque ayer justo durante la conferencia a nivel mundial que se realizó vía online, habían gente dentro del panel que eran de Loja y decían, bueno, dices que nosotros eso solo vemos, dice, escuchamos, pero no lo hacemos. Digo, no, eso lo hacemos ya aquí en el país, lo hacemos aquí en Quito. Pero es el trabajo concatenado que se tiene que ir, y poco a poco ese equipo se va formando, se va madurando, porque necesitamos años de trabajo para que tengamos un equipo verdadero en estas condiciones. Formidable. La verdad es que todos los días nos educamos un poco más, nos quedamos sorprendidos. Yo le juro, es la primera vez que escucho esto de los políglotas y la dificultad que podría haber en una operación. Claro, es decir, no se me habría ocurrido eso. De hecho, me deja tarea ya para investigar un poco más. Doctor, siempre para nosotros es un privilegio tenerlo acá, le agradecemos su deferencia. Y bueno, ¿de aquí cuándo regresa? ¿No se lo sabe? Bueno, nunca decimos cuándo, ¿no? Porque a veces tenemos que venir en 15 días, en un mes. Todo depende de las condiciones, los casos que tengamos aquí en el país, si es que requieren o no la presencia de mi persona aquí en el país, porque ya tengo un equipo de neurocirujanos que están ya tratando de iniciar con el mismo tipo de procedimientos que lo estamos organizando en grupo, porque la idea, siempre he dicho, o sea, el conocimiento no debe ser individualizado, o sea, no es para mí, yo creo que es al contrario, es venir y difundir, o sea, en el tiempo en que yo vine aquí en el país, vinimos a través del proyecto Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti, que me acuerdo muy bien, que se nos ofreció muchas cosas, entonces la idea, el objetivo de eso era de que nosotros veníamos a trabajar 1 o 2 años, formábamos al profesional aquí en el país, y a los profesionales que iban a quedarse a trabajar aquí en el país, y nosotros nos regresábamos, porque desde antemano sabíamos que no nos íbamos a quedar. Pero cuando yo llegué aquí, la situación era totalmente diferente. Entonces, venía gente del extranjero a operar y desplazar a los profesionales ecuatorianos, porque... Ahora vienen, operan, aprenden, ganan experiencia, se van. ¿Y qué ha pasado con el país? Nuevamente se ha quedado en la nada. Por supuesto. No se ha formado al profesional que se tenía que haber formado. O sea, en el Eugenio Espejo tuvimos profesionales que estaban preparados para formar a otras personas. Entonces, pero vamos a ver cómo salen, cuáles son los resultados. Pero yo siempre he sido claro, he dicho, he venido al país a tratar de dar un granito de arena de lo poco que sabemos. Es darles que se informen, que se formen, que aprendan, porque nosotros, a mí personalmente, ese fue mi objetivo, mi idea, venir 1 o 2 años, dejar formado y luego me iba, y es lo que he hecho. Vine, estaba aquí en el país 1 o 2 años, luego he cogido y me he ido, pero espero que lo que se ha sembrado se pueda seguir cosechando en el futuro, para las futuras generaciones de profesionales aquí en el país. En todo caso, en realidad no pongamos fecha, pero nosotros sabemos que usted viene un día y ya no está el próximo día, pero si es que dentro de esas condiciones, la próxima vez que venga, podemos contar con su presencia, pues nos honrará. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Así lo haremos. El doctor Carlos Yumiguano, neurólogo ecuatoriano con amplísima trayectoria, impecable médico, a quien ya está reconocido además su aporte a la ciencia, pues con sus ponencias, con sus escritos, con sus investigaciones. Y nosotros como ecuatorianos solamente le decimos gracias y nos sentimos absolutamente orgullosos de usted. Vamos nosotros al corte y regresamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El

porque yo pienso enamorarte cada día más. Que los galanes no intenten, los habladores no inventen, alejarme de ti que no intenten, porque yo vivo para cantarte y algo más. Súbele el volumen a esta canción, quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de cada rima, de cada verso, que convertí en poemas tus caricias y besos. Súbele el volumen a esta canción, quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de mis corcheas y semifusas, que por la nube tú me impulsas. My musa, my musa, my musa, yeah, yeah, la que me inspira, me motiva, me impulsa. Musa, my musa, my musa, yeah, yeah, yeah, la que me inspira, me motiva, me impulsa. Un trillo de palabras susurradas al oído me levanta cuando estoy vencido, caído y afligido. Tus caricias tiernas me ponen como Sansón, y soy capaz de levantar un camión de un empujón. Soy un yin que no vive sin tu yang, eres el ki que necesito para salir a guerrear. Mi energía en las mañanas que me saca de la cama, la razón de mi sonrisa cuando el día acaba. Musa, yeah, yeah, el degenerado. La 593 atacando otra vez. Danny B, Addict B, la máquina, directo al oído, hacia tu corazón. My musa, my musa, yeah, yeah, la que me inspira, me motiva, me impulsa. Musa, my musa, my musa, yeah, yeah, yeah, la que me inspira, me motiva, me impulsa. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Once de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Ya están con nosotros Varsovia Tinajero y Carla Carrera. Ellas, hasta este momento, hablemos de... son de un grupo, pertenecen a un grupo que se llama Carrera contra la Depresión, un poco, no a la depre, dicho de otra manera. Un tema que cada día, pues, llena nuestro espacio, y llena el espacio en muchas, para muchos sectores, mucha condición, de diferentes condiciones sociales, económicas, de edad, en fin, ¿no? Yo recuerdo, antes, como un preámbulo nada más, antes de que ya fuera fin de año, que fuera Navidad, nosotros pues tuvimos un diálogo acá con don Julio Tarré, quien maneja con otras voluntades también, con otros voluntarios, un teléfono amigo. Y justamente, Francisco, recordarás tú, hablábamos de que cada vez tenemos más noticias de jovencitos, de niños que nos duele el corazón, de personas adultas que se suicidan en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Y hablábamos de este tema, de la depresión, de la soledad, del abandono, en fin. El día de hoy, amigas, amigos, decíamos hace unos segundos, están con nosotros Varsovia Tinajero y Carla Carrera. Es una agrupación que quiere hacer algo, muchos, digo yo, para parar un poco la ansiedad y los trastornos emocionales. Yo quiero agradecerles enormemente a las dos su presencia acá, su tiempo, y por supuesto, vamos por el principio. Bienvenidas. Hubo un hecho, porque bueno, todos sabemos que hay depresión, que hay ansiedad, pero hubo un hecho en ustedes que les sacudió, que les motivó realmente para juntarse con otras personas y decir, ya no queremos personas con ansiedad, no con depresión, queremos hacer algo para que la gente se sienta saludable en este campo. Bienvenida a Varsovia, le escuchamos. Muchas gracias, buenos días, gracias Beatriz por la invitación. Realmente para nosotros es muy importante poder estar en un medio de comunicación como es el de la radio de la Casa de la Cultura, y a través de este medio poder informar a la ciudadanía sobre todo, ¿sí? Realmente en donde surgió la idea y la organización para poder crear el grupo de apoyo realmente es el corazón de Daniela, que es mi hija Carlita Carrera, y también de mi esposo Mauricio. Yo en realidad como madre puedo decirte que el hecho que marcó nuestras vidas fue hace como 8 meses. Tengo de Carlita un hermano, yo un hijo, mi hijo con 21 años de edad, muy sensible él, estudiante de artes plásticas de la universidad, tuvo un intento autolítico, ¿sí? Un intento autolítico es un intento de suicidio por depresión. Realmente nosotros no nos habíamos dado cuenta, estábamos totalmente ajenos y ausentes de la situación, pese a que vivimos con él. Notábamos algunos cambios, algunas situaciones emocionales que un poco alejado, un poco triste, ya te dará un poco más de pautas, Daniela, pero realmente nunca pensamos que era algo que iba a llegarnos a ese punto. Pero cuando llegas a ese punto, es como haber tocado fondo, por decirlo de alguna manera, y como familia dices, pero si nosotros hablábamos, nosotros salíamos, nosotros conversábamos, ¿qué pasó? Y empiezas las preguntas, las culpas, las interrogantes, y empiezas a darte cuenta que no eres tú ni es solo tu hijo, que es un asunto social, general y que nos concierne a toda la comunidad. ¿Sí? En esta búsqueda de un lugar en donde él pueda recibir ayuda, nos dimos cuenta que realmente en nuestro país, pese a ser uno de los países con más alto índice de depresión en jóvenes entre 13 y 25 años, no existe lugares abiertos al público en general donde puedan reunirse y hablar de esta problemática, donde puedan encontrar apoyo y ayuda emocional. He tocado puertas como no tienes idea, he ido a lugares que ni para qué te digo, pero realmente no encontré la ayuda que yo necesitaba. De acuerdo al psiquiatra que trató a mi hijo, que está tratando a mi hijo, nos explicó que él necesitaba terapia psicológica permanente, constante, es decir, al menos 2 veces por semana, y además necesitaba ayuda de un grupo de apoyo, ¿sí? Que Carlita te va a explicar lo que es el grupo de apoyo. Muchas gracias, te escuchamos, Carlita. Beatriz, gracias por la invitación. Para mí es bastante importante tener este espacio, porque realmente lo que nosotros buscamos y no encontramos fue eso, a dónde ir y quién te escuche. Cuando tienes un grupo de apoyo, encuentras a un grupo de ayuda mutua, como le llamamos nosotros, tienes un grupo de personas que están en la misma situación en la que tú estás, o que ya pasaron por eso, y por lo general se dirige el grupo por pacientes que ya están recuperados. Entonces, tú escuchas a otra persona que pasó por la misma oscuridad que tú, que vivió lo mismo que tú, que tuvo los mismos sentimientos, y qué le ayudó a esta persona, cómo logró salir de eso, cómo está ahora mejor. En el grupo de apoyo se reúnen las personas y hablan. Por una hora tú apagas tu teléfono celular y solamente te concentras en decir cómo tú te sientes, cómo estuvo tu semana. Si tienes una crisis, tienes una persona a la que tú le puedes contactar y decirle, es un mal momento ahora. Y también escuchas, hay una retroalimentación, por eso es de ayuda mutua. Porque cuando tú ayudas a otra persona, también tú sales adelante. El momento en el que tienes una crisis importante y hay un intento autolítico, un intento de suicidio, hay un punto de inflexión en la vida. En ese momento te cambia. Te transforma, te abre la mente a otras cosas. Háblanos un poquito más, Carlita, sobre esto. Cuando tú dices, hay un punto de inflexión, te cambia la vida, te abre la mente para otras cosas. ¿De qué estás hablando? Básicamente, cuando tú estás deprimido, todos tenemos momentos de tristeza y de depresión en nuestra vida. Pero cuando tú ya te enfrentas a un momento de crisis en el que tú no tienes el control, te domina, ¿sí? Tus emociones, tus sentimientos en ese momento son tan oscuros y son tan difíciles de entender para ti mismo que te gobiernan. Ya no tienes control en tus pensamientos, en tus ideas, ni tus creencias, ni en lo que haces, ni en lo que dices, ni por qué vives. Y perdón que te interrumpa, hay un factor importante que nosotros aprendimos, porque mucha gente piensa, pero es cuestión de decisión. Los cobardes se suicidan. Es una mala decisión. Solo tiene que decidir bien. Y no es verdad. Aprendimos en ese tiempo que el suicidio o el intento autolítico es un impulso, no una decisión. Es decir, la persona tomó el impulso y lo hizo sin pensarlo dos veces. No piensa en nada absolutamente. En ese punto, no necesariamente, entonces, quien lo hace debería estar bajo el efecto de alcohol o drogas. ¿No? Para nada, no. No hace falta. Sí, quisiéramos saber un poco respecto a las reuniones. ¿Hay algún especialista que participa también o son los afectados los que se reúnen? El grupo de ayuda mutua solamente lo manejamos con personas que están que han pasado o que están en depresión. En depresión, claro. Y básicamente se dirige por paciente recuperado. Pero también tenemos grupos de apoyo en los que nosotros estamos haciendo las gestiones para poder tener personas que nos ayuden con como psicoterapeutas y gente que tenga experiencia en el tema y pueda también ir guiando y haciendo terapias de grupo. Estamos en conversaciones con algunas personas que desean aportar, ¿sí? Y igual llamamos a las personas que deseen aportar a la fundación con su conocimiento, si son psicoterapeutas, si son psiquiatras, si... hay otros lugares a los que, por ejemplo, no hemos tenido nosotros acceso o no conocemos que tengan la misma visión para que puedan contactarse con nosotros para poder dar ese aporte. De momento, lo que nosotros hacemos en la fundación, el grupo de ayuda mutua se reúne los sábados a las 11 de la mañana. Este grupo no tiene ningún costo porque lo hacemos en un lugar que es... que nos dona el espacio, mi papi, es quien nos presta el espacio para poder realizar ahí la reunión. Y el objetivo es que la gente tenga un lugar a donde ir a decir, yo estoy pasando por esta situación, me siento de esta forma, y no es tanto aconsejarle nosotros, sino más bien decirle, okay, nosotros vivimos lo mismo, te entendemos y pasamos por esto, a nosotros nos funcionó hacer esto, te podemos guiar para que tú puedas ir allá, y que no estás solo. Porque el principal sentimiento que tienes cuando estás deprimido es que estás solo. Podemos hablar de dónde está ubicado este lugar, porque sin duda alguna habrá personas que quisieran unirse a este grupo, ¿no? Lo que ustedes están haciendo sin duda alguna es tan loable, tan importante, pero decía algo Francisco, la cuestión de especialistas también es supremamente importante para que pueda sostener el trabajo que ustedes están haciendo. Así es. En ningún momento nosotros reemplazamos la ayuda médica, ni la medicación, ni la ayuda terapéutica, ni la psicoterapia, ni nada de eso. Somos un complemento. Una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad o una crisis emocional de cualquier otro tipo, ¿sí? Necesita tener varios pilares en los que sostenerse para salir adelante. Uno de esos es el grupo de ayuda mutua, el otro es la medicación, el otro es el apoyo de su gente, de su familia, familiares, amigos, y por supuesto la terapia de grupo, la psicoterapia que pueda tener con un especialista. ¿Hay un teléfono al que las personas pudieran comunicarse con ustedes, por favor? Sí, tenemos algunos números, ¿no? Uh-huh. Está un número convencional para aquellos que no tienen un móvil, que es el 2349-378. Tenemos dos números celulares, es el 0998-032-632 y el 099-824-2449. Tal vez redes sociales, alguna sí, página web. La página la manejamos de momento en Facebook, es @ depresión y ansiedad Quito, todo unido con mayúsculas. Ustedes lo buscan en el Google, @ depresión y ansiedad Quito, y les aparece la página como grupo de ayuda mutua depresión y ansiedad Quito. Y respecto a este proceso que ustedes han tenido a nivel familiar, ¿qué han ido aprendiendo de las causas principales que se pueden presentar en un joven, no? Ustedes nos cuentan de su familia, es una familia tradicional, bien formada, que no ha tenido grandes problemas. ¿Hay un factor tal vez ahí neurológico, genético? ¿Qué pasa? A ver, bueno, yo le quiero comentar algo, ¿no? Algunas cosas para que... Y creo que Dani va a ir compartiendo también información. Yo no sabía nada sobre la depresión en realidad. O sea, yo creo que alguna vez me sentí media triste, pero dije, a ver, dos cachetadas y levántate y ¿qué te pasa? ¿No? Y así funcionábamos. Así Y muchas veces en redes sociales uno lee que qué depresión y que nada, con un chancletazo la mamá te cura y ya, te curaba antes, ¿no? Pero realmente es algo mundial. Hay 8 millones de personas en el mundo que sufren de depresión. Eso dicen las estadísticas. Uh-huh. El año pasado, el año 2017, fue declarado el año de la contra la depresión por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Y en el Ecuador, básicamente, nosotros ocupamos el cuarto lugar de entre 11 países, entre los 11, ¿sí? Primeros. De personas con problemas de ansiedad. Es un puesto alto. ¿Sí? Claro. Es un puesto alto. Sí. Y lo lamentable y lo triste es que las personas que lo más lo sufren son nuestros hijos, de 13 a 25 años. Entonces, realmente como madre es algo muy difícil, muy duro, porque uno piensa que desconoce a los hijos. Y uno piensa y dice, no, o sea, yo me estoy esforzando, trabajo muy duro. Y Varsovia, ahora que tú dices esto, se ha escuchado más de una ocasión esto de, ¿y por qué depresión? Si tienen que comer, tienen ropa, tienen dónde dormir, se les compra todo lo que quieren, tienen amigos. Y lo otro, discúlpenme, pero es una expresión que también se escucha, entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo así deprimidos? Si hacen lo que les da la gana. ¿Y deprimidos por qué? Lo que les hace falta es una buena paliza. Eso se ha oído muchas veces. Yo sé que está aquí el papá, ¿sí? El papá. ¿Su papi? No estaba realmente programado esto, pero le invito de la manera más cordial que si nos puede acompañar un momentito a compartir. Ese micrófono podría ser, por ejemplo. Compartir ahí, por favor. Porque nos decía acá Carlita, mi papá es el que dona el espacio, dice. Mi papá es el que dona el espacio. Me llama un poquito la atención porque desde el inicio no nos acompañó acá. Sí, estamos hablando de uno de sus hijos y de esta posible fundación que creo que sale pocas horas, ¿no? Beatriz, buenos días, muchas gracias. Qué privilegio realmente poder compartir con ustedes. No quería hacerme visible, honestamente, porque quienes más han estado al frente de este tema es Daniela y Barso, mi esposita. Y hace un momento conversábamos y les decía, yo tengo mi manera de ayudar. Ustedes se han puesto los zapatos de una persona o de una familia con depresión. Y quisiera que ustedes puedan transmitir lo que han vivido. Los varones, de todas formas, nos hacemos un poquito fuertes y creemos que no pasa nada, pero cuando tú ves a tu esposa en la noche orando, pidiéndole a Dios, y con lágrimas, tú te das cuenta y dices, a ver, algo está acá. A ver, la solución más rápida, busquemos ayuda. Entonces empiezas a buscar médicos, empiezas a buscar grupos de apoyo, empiezas a buscar la solución, y no la encuentras. O la encuentras carísima. Varsovia te decía que un joven necesita por lo menos dos veces un psicólogo por semana. Cada psicólogo o cada cita cuesta $30. ¿Quién tiene $60 para irse a servir? Y es un proceso largo, del que se sale, pero es un proceso largo. Entonces dije, hay que buscar ayuda. Oye, no hay quien nos ayude, ayudemos nosotros, busquemos. Es la gente solidaria y puede ayudarnos. Es curioso que ciertamente, hablando de que inclusive nuestro país es uno de los países con más alto índice, ¿no?, de depresión, de ansiedad, pues no se lo asuma esto como una política pública de salud, ¿no?, de salud pública. O sea, todavía pensamos en lo que comentábamos hace un momento. Estos guambras, no. Esto va más allá de eso. Y yo sí creo que debemos volver los ojos con el respeto de un ser humano a otro, ¿no? Totalmente. No porque sean chicos, no porque sean adolescentes, no porque sean posadolescentes. Significa que no sienten, que no piensan, que no tienen necesidades emocionales, al contrario, pues no, yo creo que más bien son momentos durísimos. Me llamaba la atención, yo amo a las mascotas, a los animalitos, realmente los amo, pero me preocupaba que no seamos capaces de cumplir el segundo mandamiento, que todos no sabemos de memoria, el amar al prójimo como a nosotros mismos. No quiero minimizar esto, pero hay fundaciones para apoyar a los perritos, a las mascotas, y no hay una fundación o no hay un grupo de apoyo para ayudar a estas personas que son enfermos invisibles aparentemente. Personas con depresión, nosotros no nos damos cuenta. Me gustaría que puedas preguntar a Beatriz cuáles son los síntomas que en su casa deberían tener en cuenta antes de que aparezca una carta de alguien que intentó suicidarse, de un familiar, o en el entierro se van a dar cuenta y decir, ah, es que ha tenido depresión. Nuestro proceso, o la intención que tenemos en nuestro corazón, básicamente es apoyar a las familias para que sea un proceso proactivo, que se dé cuenta antes de. Pero tristemente, te voy a contar dos casos. Sí, por favor. Conozco a una persona que su hijo intentó suicidarse, tiene 16 años. Y sabes que he ido donde esta persona, está muy lejos de mi casa, muy en el sur vive ella. Y me he dado el trabajo de ir varias veces a decirle, oye, vamos a este grupo, quiero que hables con una madre que vivió el mismo drama, para que te pueda guiar legalmente, médicamente, cómo debes comportar. ¿Sabes cuántas veces ha ido al grupo de apoyo? Ni una. ¿Sabes cuántas veces ha mandado a su hijo? Ni una. Hay otra persona que vive muy cerca de la fundación y siempre me da excusas. Como no le ve a su hijo sangrando, como no le ve roto una pierna, no le ve vendado, no le ve hospitalizado, no se dan cuenta. Pero este joven ya intentó suicidarse. Y el otro camina como zombie. Y yo le he invitado al chico que vaya. Y obviamente él no reacciona. Una persona que está con depresión no le importa nada. Y no asiste, no va. Entonces, ¿a quién acudimos? A usted, papá, a usted mamá, a usted amigo, a usted compañero. Y a ustedes, los medios, para que nos ayuden difundiendo esto, por favor, ayúdennos a ayudar. Eso es lo que hablamos un poco de las causas, o sea, ¿qué llevan a los jóvenes a entrar en depresión? A un joven que recién empieza a vivir. ¿Quién ha aprendido en este proceso? No puedes tener una causa definida, hay varios factores. Uh-huh. Uno de ellos es el neurológico, ¿no? Que puede definirlo solamente a través de un examen. Básicamente es un examen costoso, y en donde hay un desnivel de los líquidos del cerebro, y esto ocasiona que empiece a sentirse triste, deprimido o con ansiedad. Otro factor puede ser también los trastornos del sueño. Son muy comunes ahora, son realmente muy comunes. Mucha gente se queda en el celular, en la tele, en la compu, hasta las 2, 3 de la mañana, no se da ni cuenta que el tiempo pasó, y duerme muy poco. Y los trastornos del sueño son algo realmente que influye muchísimo en los temas de depresión. Otra razón puede tener también que ver con sus espacios emocionales, ¿no? Con alguna tragedia personal que esté viviendo. Para mí no es tragedia que se muera el perro de alguien, pero para esa persona es una tragedia. Y eso puede marcar una diferencia. Uh-huh. Dani. Yo creo que uno de los factores importantes es que cuando tú eres adolescente, piensas de una manera diferente que cuando eres adulto. Cuando eres adolescente y vives una circunstancia, la que ésta sea, piensas que las cosas van a ser así para siempre. Piensas que eso va a ser permanente. Entonces ese es un factor importante, porque piensan que la situación que ellos están pasando no va a cambiar, que va a permanecer así. Por eso se puede generar depresión. La depresión puede afectarle a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Puede ser tu amigo, tu primo, tu hermano, tu hijo, puede ser tú mismo, puedes estar teniendo una crisis y ni siquiera ser consciente de tu propia situación. Y no distingue ninguna raza, ni condición social, ni económica, ni tampoco edad, ¿no? Lo más frecuente, como te dije, 13 a 25 años, y las personas, increíblemente, de la edad de oro, los adultos mayores, están sufriendo de depresión muchísimo. ¿Sí? El abandono. Nosotros queremos agradecer a Varsovia Tinajero, a Carla Carrera, a su padre, Mauricio Carrera. Por estar con nosotros, por haber compartido esta experiencia, y por supuesto queremos invitarlos, ya nos pondremos de acuerdo, porque es un tema que nos importa, es un tema que nos interesa desde hace mucho tiempo acá en La Rayuela, y lo venimos tratando, la cuestión de la soledad, ¿no? La cuestión de cómo ha incidido, por ejemplo, la tecnología en la vida de los seres humanos ahora. Hemos visto cuántas familias salen a comer un sábado o un domingo y nadie se habla, porque todos tienen su celular, ¿no? O la tableta, o en fin. Pues nadie habla, solamente cada cual está con los ojos en su aparato ahí, en su mundo, ¿no? Uh-huh. Hay otros casos donde cada familia tiene casi una suite para cada cual, por lo tanto se eliminó ya la televisión donde compartía la familia entera, como lo hacíamos antes. No, ahora es todo es privado, ¿no? Todo es privado, todo el mundo tiene casi su mundo para él y nada más. Y de estas cosas podríamos seguir sumando una cantidad de factores inmensas, hemos dicho apenas dos. Nosotros queremos invitarle a usted, amiga, amigo, realmente a que piense un poquito, ¿no? Reflexionemos un poquito de esto que hemos escuchado esta mañana. Seamos parte de la solución. No tengamos vergüenza de decir que nos está pasando algo. Esa es otra de las cosas. Uh-huh. Porque nos avergüenza, porque, que en mi casa sepan que alguien trató de suicidarse, o qué vergüenza que sepan que estoy deprimido. No. Justamente es eso, ¿no? Cuando yo salí a buscar ayuda con mi hijo, yo iba con él. Y él es grande, ¿no? 1.80 m, mire mi hijo, y es fuerte. Y entrábamos a ministerios, hospitales, a buscar estos grupos de apoyo, esta ayuda. Y cuando yo les decía, lo que pasa es que mi hijo sufre de depresión. Todos le regresaban a ver con una cara, o sea, como que o es drogadicto, o es alcohólico, o es deprimido. Entonces es un ciudadano de segunda clase. Ya, así de simple. Marcado. Sí, claro. Está marcado. Y en nuestra sociedad, quiteña y ecuatoriana, somos así, lamentablemente. Y no aprendemos a quitarnos todos esos tabús y esos mitos de la mente y entender que es un problema general, como les decía yo, comunitario. Uh-huh. Insistimos, seguiremos insistiendo, remarcando en que nosotros desde acá, desde nuestros micrófonos de Radio Casa de la Cultura, lo que queremos realmente es promover un estilo de vida mejor para todos, en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Igualmente, así como decimos, por favor, si usted está siendo maltratada, señora, chica, o usted señor, usted muchacho, hable, diga, denuncie. Porque no hay causa alguna para que alguien le violente a usted, ¿no? Sea agresivo con usted. Así es que denúncielo, no tenga pena. Igual, como lo decimos de esa manera, usted está deprimido, usted está se siente malito, frágil, pues busque ayuda. No hay que tener vergüenza, no hay que tener... dijo ya Carlita, son momentos de la vida. A lo mejor si lo hacemos a tiempo, los resultados serán mejores. Nosotros simplemente agradecerles a ustedes, Carlita, Mauricio, Varsovia, y que realmente estos papeles están esperando ya para que puedan actuar ya con todas las de ley, pues sea pronto, ¿no? Quisiéramos que nos cuenten cuando esto ha sucedido. Y por supuesto, ahora y afuera de micrófonos, también quisiéramos darles algunos contactos que creemos que podrían ser importantes para esta labor que están haciendo ustedes. Un abrazo grande, quisiéramos que en una próxima oportunidad conocerle a su hijito. Sería lindísimo conversar con él. Y esta es la casa de ustedes. Mil gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Y realmente, Carla Daniel es una guerrera. Ella salió de su depresión casi sola. Nosotros no nos enteramos. Pero ella tenía algo especial para hacerlo. Pero en su casa, amigo oyente, probablemente usted vea una persona con ciertos rasgos, no lo deje solo. Llámenos. 0998-032-632. Es un teléfono facilito. De ahí le vamos a guiar qué hacer. No le vamos a dar la solución, porque usted tiene que esforzarse. Pero sí le vamos a guiar y decir, mira, nosotros vivimos por esto y te queremos guiar cómo hacerlo. Te presentamos este grupo de ayuda mutua. Hay cómo hacer algunas terapias. No tiene ningún costo. La fundación ahora, Dios nos ha bendecido de alguna manera y podemos sustentarla. No hay ningún costo. Aspiramos que en el futuro podamos tener un psicólogo, podamos tener un psiquiatra. Hoy por hoy ya tenemos, ¿qué se llaman? Convenios con algunos psicólogos que van a cobrar un valor mucho menor. Entonces los podemos guiar para que puedan tener esa ayuda psicológica semanal que necesitan, que son dos. Entonces ayúdenos, Daniela sabe, para Facebook, @ansiedad y depresión, perdón, @depresión y ansiedad Quito. Con mayúsculas, búsquenos, ahí nos va a encontrar, llámenos, no tiene ningún costo, solamente queremos ayudar. Daniela pasa 24 horas como madrina contestando el Face, contestando preguntas que las hace. Nadie le paga un centavo, pero lo hace con mucho amor. Yo sé que Dios le va a seguir bendiciendo porque ella vivió en carne propia. Entonces ella les puede entender. Varsovia vivió en carne propia como madre

Bueno, amigos, son las 11:50 de la mañana. Estamos en el tramo final de La Rayuela. Queremos recordarles un poco la agenda que tenemos preparada aquí en la institución. Y les recordamos que el ballet folclórico Hachiwa se presentará este miércoles 17 de enero a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, como todos los miércoles. Es un espectáculo permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Tiene un costo de entrada general de $30 y para estudiantes de $25. La exposición Más allá del tiempo de Luis Potosí continuará abierta hasta el próximo lunes 29 de enero en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. La institución invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra estará abierta, como les decimos, hasta el próximo 29 de enero, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:30. La exposición El Dios Niño y sus Rostros permanecerá abierta hasta este sábado 20 de enero en el Museo de Arte Moderno de la institución. El coleccionista Leonel Sánchez adquirió una serie de niños en cada viaje que realizó o recibió donaciones. En la muestra se evidencian imágenes de varias ciudades de Ecuador, Perú, Colombia, España, Polonia, Italia, Alemania, República Checa y Filipinas, y están elaboradas en diversas técnicas y materiales como madera, porcelana, plástico, tagua, hojalata, piedra o cera. Según menciona Leonel Sánchez, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la imagen de Jesús siempre ha estado dentro de nuestro corazón, desde que somos niños, y esos niños representan el arte, el folclore, la imaginería popular de grandes artistas que han obsequiado estas piezas. La exposición colectiva El Rostro de Amerindia, como les decíamos, permanecerá abierta hasta este viernes 19 de enero en la sala de exposiciones Eduardo Kingman y Eduardo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Esta muestra propone revivir y perpetuar la esencia de los pueblos ancestrales de Abya-Yala, en particular de los pueblos precolombinos del Ecuador, su herencia indígena, tradiciones, arte, cultura, arquitectura, entre otros. En donde se encuentra nuestra identidad con la plástica contemporánea, mediante una sinfonía de colores, signos y dibujos, manifestando la creatividad con obras inéditas basadas en la cosmovivencia andina. La misión es desarrollar esta heredad y recrearla en nuestro tiempo. Exponen varios artistas del país y de algunos países de la región y de Europa. La exposición Niños otra vez de Darío Caiza se expondrá hasta el próximo 30 de enero en la sala de exposiciones Víctor Mideros de la institución. Bajo el título Niños otra vez, Darío Caiza presenta esta exposición donde muestra obras trabajadas por personas del albergue San Juan de Dios y de su autoría. Se exponen 20 retratos pintados de él y 90 realizados por los albergados de esa institución, realizados a lápiz a color. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. Una exposición muy interesante que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de enero. Y por último les contamos que la Asamblea Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, realizará una jornada de diálogos con representantes del sector rural con el objetivo de que todos los actores del territorio se sumen y cumplan un rol articulado que permite el funcionamiento de un nuevo esquema de gestión incluyente y equitativo. Esto se realizará el miércoles 17 de enero a partir de las 7 horas en el Teatro Ágora de la institución. Queremos agradecer a Pau en los controles, a nuestros compañeros en la radiodifusora, a su director Patricio Álvaro, a todos los miembros de la Casa de la Cultura, a su presidente nacional, Camilo Restrepo, y les decimos que por hoy ha sido todo y les esperamos mañana a las 9 de la mañana con un nuevo programa de La Rayuela. Hasta luego. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.